sigo. Me desvelo por la madrugada. Me dan ganas de hablar contigo, pero no te entrarán mis llamadas. Yo sé que estoy bloqueado y de las redes me has borrado. Tan lejos y te siento a mi lado, que ni con otra yo he tratado. Y estoy desesperado, ansioso en baja y vas tripeado, pensando si esto te ha pasado. Me pongo down. Es que es difícil dejar la costumbre y adaptarse ahora a la soledad. Y Dios mío, pero qué incertidumbre se siente cuando uno solo está. Qué difícil soltar la costumbre y adaptarse ahora a la soledad. Dios mío, pero qué incertidumbre se siente cuando uno solo está. Es obvio que te extraño, yo estaba pa' ti de tus lágrimas en el paño. Y ahora parecemos unos extraños, desde que no están los meses parecen muevo. Sabes que yo estoy probado, que por ti camino en el fuego. A veces quiero olvidarte, pero son más grandes las ganas que lejos. No sé cómo salir, sigo aquí perdido en tu juego. Yo sé que tanta pelea te pone grave. Tú sabes que los truquitos el nene lo sabe. No hacemos daño, también lo sabe. Pero ya me acostumbré y no quiero que acabe. Yo sé que tanta pelea te pone grave. Tú sabes que los truquitos el nene lo sabe. Y es que es difícil dejar la costumbre de adaptarse ahora a la soledad. Dios mío, pero qué incertidumbre se siente cuando uno solo está. Es difícil soltar la costumbre y adaptarse ahora a la soledad. Dios mío, pero qué incertidumbre se siente cuando uno solo está. Pero ya, ya me tienes como un usuario rompiendo vicio. Que está al borde de un precipicio. Aunque no tenemos nada de ti me da vicio. Y no controlarlo es lo que me saque quicio. Y pa' hablarte claro te pienso también. Yo sé que me extrañas como yo también. Huelo la almohada y huele a tu piel. Maldita costumbre, vivo en el ayer. ¿Cómo rompo esta atadura? Dios mío, ven ayúdame. Ayúdame. Que es difícil dejar la costumbre y adaptarse ahora a la soledad. Y Dios mío, pero qué incertidumbre se siente cuando uno solo.